Me sigue pareciendo frío. Me sigue pareciendo frío. Cómo brillan tus ojos cuando me miras y me susurran secretos que trae la brisa. Eres mía, nada más. Pero tanta belleza no me es suficiente, no. Aunque estés conmigo, mi vida, siempre te siento ausente. Me sigue pareciendo frío nuestro amor, pareciendo frío tu corazón, me sigue pareciendo frío nuestro amor, pareciendo frío. Qué confusión. Noches de luna que brillan en la oscuridad, como brillan tus labios cuando me besan de noche. Secretos que trae la brisa. Eres mía, nada más. Pero tanta belleza no me es suficiente, no. Aunque estés conmigo, mi vida, siempre te siento ausente. Me sigue pareciendo frío nuestro amor, pareciendo frío tu corazón. Me sigue pareciendo frío nuestro amor, pareciendo frío tu corazón. Me sigue pareciendo frío pareciendo frío tu corazón. Me sigue pareciendo frío nuestro amor, pareciendo frío. Qué confusión.